Radio La Bemba. Transmitiendo desde el ex centro clandestino Olimpo. Dios no estuvo allí donde nací. Ya empieza, olvidaba decirte. Yo me pongo los anteojos para hablar. No te vayas que ya empezamos. De no volarse en el ojo del huracán. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Voy al frente, ya no hay reversa. Caminando los pies no pesan y la carga se hace más ligera. Voy con la cinta roja anudada contra el mal. Dibujos en la pared, ojos miran, solo si vos querés ver. Solo si vos querés ver. Oh, oh, dibujos en la pared. Tus ojos miran, solo si vos querés ver. Destino es un reloj de arena. Por un lado te vacía, por el otro te llena. ¿Cómo seguir explicándote que no existe noche que no se vuelva a amanecer? Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Y tu sonrisa es mi compañera. Me acompaña incluso en dos. Aire. Bueno, este es otro programa de Olvidada Decirte. ¿Cómo andan? Hoy tenemos invitados y tenemos nuevos integrantes también. ¿Cómo estás, Silvia? Muy bien, buenas noches a todos y a todas. ¿Cómo estuvo tu semana? Bastante movidita. Ah, sí, muy movidita. Andamos con muchas cosas, pero bueno. Bueno, acá. Y tenemos un nuevo integrante, nuestro productor asociado, el señor Mauro López. Buenas noches. ¡Uy, qué voz! Pongo voz de seductor porque estoy ocupando el lugar de Graciela. Ah, y Graciela es sinónimo de seducción, entonces. Ah, bueno, buenísimo. Entonces, me encanta que ocupes ese rol. Y si les parece a todos, los vamos a dejar con un temita musical y vamos a volver con más Olvida Decirte. Mira solo si vos quieres ver tus ojos, mira solo si vos quieres ver tus ojos, mira solo si vos quieres ver tus ojos, mira solo si vos quieres ver. www.labemba.com.ar. vida. Y mi primer amor. Pero aquí estoy, tan solo en la vida. Bueno, este es otro programa de Olvida Decirte. ¿Cómo están todos? Espero que bien. Y tenemos así como muchos avisitos para darles. Primero que nada, les quería comentar que este sábado 19 de mayo el Centro Cultural El Puente va a hacer una jornada. Porque el puente no se clausura y porque los centros culturales no son ilegales, vamos a apoyar al espacio cultural El Puente. Se harán las clases del día en la calle para que todos podamos presenciarlas. El sábado 19 de mayo a las 15 horas en Avenida Rivadavia 9810 en el barrio de Floresta. Por supuesto va a participar el taller de telar apoyando a los compañeros del puente y vamos a dar la clase abierta en la calle. También. Y seguramente creo y espero que haya una radio abierta, no sé, todavía estamos a confirmar ese tema, no sabemos todavía. Y aparte también tenemos más buenas noticias, en este caso es de Voces de Barro, que se van a entregar los certificados del Centro de Formación Profesional Julio Arareu, los certificados del año 2012. Este viernes 18 de mayo a las 18:30 horas, también es la entrada libre y gratuita y están todos invitados. Estos son los segundos ya egresados, sí, del Centro de Formación Profesional, que ahora van a tener sus certificados que están habilitados por el Ministerio de Trabajo. Se han recibido electricistas, gente que hace serigrafía, panadería, diseño gráfico y operación de PC. También tenemos otros anuncios para darles, como por ejemplo que este viernes, antes de ir, por ejemplo, a la entrega de diplomas de Voces de Barro, podemos ir al Ministerio de Educación a las 17:30 horas para que es el aumento del presupuesto educativo, boleto educativo nacional, etcétera, y convocan FUBA y otras organizaciones estudiantiles para marchar con los docentes hasta Plaza de Mayo o Congreso, no sé, no sé bien el recorrido, no, a ver si alguien por acá nos ayuda cuál va a ser el recorrido, se nos fue la persona que nos podría haber ayudado, bueno, pero bueno, no importa, así que los esperamos a todos. Ah, es el Ministerio de Educación a Plaza de Mayo. A Plaza de Mayo, está. Bueno, no sé, Silvia, si nos querías comentar algo más. ¿También? Sí, que esta semana está avanzando el juicio Abbott, Circuito Atlético Banco Olimpo. Bueno, los esperamos la semana que viene, que es bastante, ya casi estamos en la recta final del juicio. Los esperamos en Comodoro Pi a las 10 de la mañana con documento. Y para los mayores de 18 años. Es importante acompañar a los compañeros. Bueno, es algo que realmente venimos sosteniendo desde hace mucho tiempo, que tiene que haber juicio castigo. A estos asesinos los queremos ver en cárceles comunes. Y recordamos que a las dos personas que se le están imputando por 185 crímenes de lesa humanidad son Godoy y Feito, y ellos son los que ya están casi a punto de continuar en la cárcel. Así es. Así que bueno, los esperamos a todos para acompañar estos juicios que ya están finalizando, por lo menos este que es Abovis, que es una partecita nada más de lo que es el juicio Abo, que seguramente va a continuar este mismo año también, es el Abo número 2. También quería hacer un chivito, que dale. El viernes 18, 19 horas, en la iglesia de la Santa Cruz, como todos los años, la misa de los compañeros detenidos desaparecidos. Y también en el barrio, en el Corralón ha sido nombrado espacio histórico dentro de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Es una contradicción después de todo el lío que hay con que no hay vigilancia, que lo quieren cerrar, que usurparon el CGP y un montón de instituciones han usurpado el espacio. Es este espacio histórico, la legislatura lo nombra en estos días. Así que bueno, mil felicitaciones para los compañeros del Corralón y la lucha del barrio. Y bueno, recordamos que también el Corralón está teniendo serios problemas con respecto a la seguridad, los mismos problemas que tenemos nosotros. Sí, ellos ya hace rato le cerraron las puertas a partir de las 17 horas. Hay muchas actividades, bastante variado, igual que en el Ex Olimpo. Y bueno, nosotros también la semana que viene, aparentemente, bueno, vamos a tener también ese problemita de ver si lo cierran aparentemente, o no a las 17 horas, ¿no? Que se pueda solucionar antes de que, bueno, que llegue hacia las trágicas consecuencias que tuvo el Corralón. Exacto. Pero bueno, para ir cerrando este tema, me estabas contando, o para ir cerrando por lo menos este bloque, me estabas contando que este próximo miércoles, ¿qué va a pasar? El miércoles que viene, bueno, la verdad, lamento mucho tener que dejar la radio. Es un espacio en el cual aprendo todos los días. Yo nunca tenía la menor idea de lo que era una radio por dentro. Pero bueno, tengo que empezar a estudiar la licenciatura en Administración de Políticas Sociales, en la cual yo estoy muy comprometida socialmente con la comunidad y con todos los que... con todos los espacios que tanto en mi barrio como donde pueda hacer mi militancia, me tengo que formar más todavía. Bueno, empiezo la licenciatura que me va a llevar miércoles, jueves y viernes a la tarde. De paso hago un chivito. Dale. Porque la licenciatura esta se hace en UTE, lo que es el sindicato de empleados trabajadores docentes, en la cual yo me recibí de pedagoga social hace 2 años. Y bueno, este proyecto es con la Universidad de 3 de Febrero, en la cual todas las 3 promociones que estamos, yo fui de la primera promoción y todas las promociones subsiguientes, vamos a empezar esta carrera. Muy es bien. Una formación, sí, la verdad que, bueno, la UTE nos apoya mucho en todo esto y, bueno, y lamento tener que dejar este espacio, pero bueno, así que bueno, las vendré a visitar, las esperemos. Llamaré por teléfono. Ah, podemos tener salidas al aire, claro, telefónicas. Por ejemplo, el numerito telefónico de la BEMBA es 50-31-47-13, interno 640, así que ahí me lo voy a saber de memoria y los voy a llamar. Muy bien, y para todos aquellos que se quieran comunicar, pueden hacerlo al número que acaba de decir Silvia. Los va a atender primero una operadora en inglés y luego los va a atender nuestro querido operador El Gato. Así que esperamos todos sus llamados. Gato, te vamos a extrañar. Te voy a extrañar yo. Pero bueno, si les parece, hoy tenemos un invitado especial, su nombre es Fabián Zanardini y tiene una exposición bastante particular. Pero bueno, vamos a dejar eso para el próximo bloque, ¿les parece? Y ahora vamos a un mini corte. Muy bien. Transmitiendo desde el ex centro clandestino Olimpo. FM La Bemba. Una radio con memoria. El Centro de Formación Profesional Julio Lareu es un espacio de capacitación laboral en oficios y otras herramientas para la inclusión en el mundo del trabajo. Algunos de los cursos que se brindan son serigrafía, oficial facturero, asistente pastelero, instalaciones eléctricas domiciliarias. Además, herramientas informáticas, soporte técnico de PC, todos los cursos y actividades son gratuitos. con apoyo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. Para más información, info@vocesdebarro.org.ar, ingresando a nuestra página www.vocesdebarro.org.ar o búscanos también en las redes sociales. Otro olor, hoy que suena el despertador. Radio La Bemba, voces que avanzan. Otro bloque del programa de Raíz Natal. Uy, qué mal que estoy. Acto fallido fue. Estoy en otro programa. Qué soledad decirte, Dios mío. Ya me confundo. Mi nuevo rol de locutora me tiene como así. Como nerviosa. Estoy nerviosa. Sí, gato, Dios mío. Casi te digo Johnny, gato. ¿Qué estoy haciendo? Pero bueno, hoy tenemos a un invitado así muy especial que se llama Fabián Zanardini, como ya les conté, y tiene una exposición. Él, aparte de ser de Moreno, por adopción, si no me equivoco, de la zona oeste, es más que nada, tiene, no sé qué edad tiene un par de años, no lo voy a decir, es mayor de 21, eso le vamos a decir nada más. Es artista visual, docente, y es docente de educación primaria y secundaria, y trabaja con arte y fotografía intervenida. Pero bueno, Fabián, ¿te presenté bien o no? Más o menos. Creo que pifié con lo de Moreno, no sé. No, bien. No, está muy bien. Ahora igual vamos a aclarar. Ah. Bueno, buenas noches, Sole, buenas noches, Mauro, Silvia y Gato también. Y buenas noches a todas y a todos la gente que nos está escuchando. Yo soy Fabián, como bien dijo Sole. Bueno, no sé, te hablo de qué te cuento de la muestra. Bueno, mirá, por lo menos lo que yo estuve leyendo acá es que vas a tener una muestra, por lo menos una muestra que ya está en exhibición, que es a partir de hasta el 27 de mayo, en la Casa Brandon, en Luis María Drago 236, y es de miércoles a domingo desde las 20 horas. Y la entrada es libre y gratuita. Y esta obra tiene algo muy particular, que son fotografías intervenidas. Y aparte, vos trabajás con la temática GLTTB. Ahí está. ¿Que me quieres aclarar vos la sigla? Bueno, sí, para la gente que no está muy acostumbrada a escucharla, es la sigla esta, GLTTBI, sería gay, lésbica, travesti, transexual, transgénero, bisexual. Es decir, todo lo que no es heterosexual. Claro. Y esta muestra que vos tenés gira alrededor de lo que es la diversidad sexual. Así es. Y son 16 fotografías, cuadros intervenidos, obras artísticas. Son 16 fotografías intervenidas. La categoría o la técnica sería esa, fotografía intervenida. La fotografía intervenida es, en principio, una fotografía que puede ser digital o analógica de base, donde uno puede intervenir manualmente o con técnicas digitales sobre esa imagen de base, aplicando cosas del dibujo, de la línea, del color, de los filtros. Bueno, la intervención es muy amplia porque también se pueden pegar cosas, hacer fotocollage. Esto es lo que yo estoy haciendo desde hace ya unos cuantos años, desde el 2005. Yo empecé estudiando Bellas Artes, como casi todos, haciendo pintura. Luego de recibirme y de estar trabajando, yo no estaba conforme con la pintura que hacía, porque yo sentía que no encontraba mi imagen en la pintura. Entonces, bueno, buscando, después de un viaje por Latinoamérica, me encuentro con las fotos que había tomado en el viaje, y viéndolas dije, bueno, pero acá está mi imagen. Mi imagen tiene que ver con las fotos de personas, fundamentalmente, con las tomas espontáneas de la calle, con gestos, es decir, con gente que no me miraba, con gente que vivía más allá de mi presencia, o aunque supieran que yo estaba ahí. y empecé como a investigar en ese sentido, ¿no? De agregarle cosas a la foto que tuvieran que ver con mi, con lo que era mi vida. Y a partir de ahí surgió esto de agregar la forma de la mariposa. La mariposa viene en, viene con un poco con esta historia. Yo tomé lo vulgar y lo insultivo del término mariposón, que lo he sufrido muchísimo durante toda mi vida, y dije, bueno, vamos a convertir, o sea, es tan bella una mariposa que para qué dejarla en manos de semejante comentario que agrede y que insulta y que maltrata a la gente. Entonces vamos a convertir la mariposa en un signo de lo sensible, que tuviera que ver con lo gay, pero que a la vez no. O sea, la sensibilidad está en todos, está en hombres, mujeres, niños, sean heteros, sean gays, sean lo que sean. Y esta figura de la mariposa yo comencé a llevarla y a pegarla sobre las figuras, sobre las personas que yo fotografiaba, como ese signo de la sensibilidad en sí, ¿no? Fuera del género, fuera de la orientación sexual, como la bandera de la sensibilidad puesta en las personas. Aparte, discúlpame, sí, la fotografía no muestra nada si tiene quién es. Y la fotografía, ¿cierto?, muestra gente viviendo, por eso, que por es eso lo que somos todos, personas no vivas viviendo. Claro, exactamente. El otro no sabe. Exactamente. Qué es lo que, se trata de eso. ¿Dónde proviene el otro? Se trata de eso. Se trata de que la elección sexual que uno tiene es simplemente un detalle, porque en sí un día de mi vida puede ser igual o muy parecido a un día de tu vida o la de cualquiera. Aparte, a través de una fotografía tampoco. Y una, decir. No, pero bueno, yo trabajo fundamentalmente con figuras humanas, urbanas, pero con gente trabajadora, con gente del conurbano. Yo soy conurbano de toda mi vida, nací en el partido de La Matanza y después por adopción estoy en Moreno. Y yo crecí entre ese medio, o sea, crecí entre los laburantes y las laburantes que eran reprimidos como pobres, pero que a la vez reprimían a los demás por puto, por lesbiana, por lo que fuera, por travesti. Entonces, esta cosa de que nos sentimos agredidos por una cosa, pero a la vez somos reprimidos por otra y no nos damos cuenta, ¿no? Claro, por ahí estaría bueno que describas quizás esta imagen de este obrero subiendo la escalera, ¿cómo es esta imagen que vos exponés en una de tus obras? Claro, bueno, en el caso de las fotos que yo estoy exponiendo ahora en Casa Brandon hay como distintos grupitos. Uno de estos grupitos es una serie de tres fotos, que en donde la primera es un obrero que está emergiendo, está subiendo desde una escalera, desde el pozo de los cimientos de una construcción. Y bueno, es un tipo que está amordazado en la boca y vendado en los ojos y tiene una mariposa en el pecho. Y es el tipo que está emergiendo de ese pozo, que es vivir todos los días trabajando al lado de los compañeros y tener que estar fingiendo hasta el respiro. Que eso es una realidad que más allá de los avances en las leyes, de los derechos que hemos conquistado y más de la ciudad de Buenos Aires gay friendly que quieren hacernos creer en el conurbano todavía es muy duro, es muy difícil. No son flores lo que recibimos. Todavía es una atmósfera pesada que es lo que yo estoy dispuesto mientras viva a cambiar. Sí, porque en realidad la capital termina en General Paz. Y la frontera y así, no es una línea, la frontera una vez más es cultural, como exacto, siempre. Por eso. Pero bueno, también por ahí si nos querés escribir otras obras, yo estoy viendo que hay también una maestra que enseña frente a un pizarrón atada, amordazada, también hay un sacerdote, después, ¿qué más? Siempre con los ojos tapados o la boca, sí, tapada. Esto de que están las personas amordazadas y vendadas es, bueno, no miro, no deseo, o no puedo mirar, no puedo desear, tampoco puedo hablar y decir. Entonces, en esta serie que son estos tres personajes, que son el obrero, el cura y la maestra en este caso está con el dedo apuntando al pizarrón y en el pizarrón dice la familia y hay mamá, papá y dos nenes. Y la familia, mejor dicho, esa familia es solamente un tipo de familia, porque cualquiera que tenga un mínimo de sensatez sabe que su familia no siempre es así. Sí, obviamente. mucho más allá del tema puntual del que trata la foto, que fue hecha en los momentos en que salía la ley del matrimonio igualitario, donde se estaba discutiendo la familia hetero o la familia gay como la que estaba bien y la que estaba mal, ¿no? Pero en sí hay familias de hermanos solos, de nietos y abuelos, de madres e hijos, de padres e hijos. Y de infinidad de modelos y familias extendidas y gente que cría chicos que no son suyos, pero bueno. El cura también, ¿no? El cura como con ese mandato atroz desde todo punto de vista, que es no poder mirar y no poder decir, claro. Cuando en realidad la iglesia lo hace mirar y decir otras cosas y de otra manera. Todos por ahí, como muchas escenas de cotidianeidad. Ay, me salía su rato. Sí. Ahora no me sale, pero cotidianeidad, bueno, y sí. Todas estas escenas por ahí, ahora quizás, si el gato me lo permite, vamos a un temita musical y después me describís una escena que se te ocurrió a partir cuando salió la ley de matrimonio igualitario. Dale, ¿te parece? Cómo no. Sí, genial. Bueno, gato. Hola, buenas noches. Llamo por la reconexión del medidor, que estoy sin gas. Me he equivocado. ¿Cómo, cómo? Estás hablando de una pizzería. Perdona. No, está bien, chao. Camina y corre la noticia. Corre la noticia, utiliza Radio Bemba. Camina y camina. Transmitiendo desde el ex centro clandestino Olimpo. Corre la noticia, utiliza Radio Bemba. Camina y camina. Radio La Bemba, voces que avanzan. Utilízala. Sintoniza Radio Bemba. La noticia Radio Bemba. La Escuela de Música de Voces de Barro tiene como objetivo ser un espacio de formación musical popular abierta y gratuita, dirigida especialmente a adolescentes y jóvenes con dificultad económica para acceder a este tipo de recursos artísticos. Se dictan distintos talleres de instrumentos, así como contenido de teoría musical. Todos los sábados, a partir de las 14:30 a 18 horas. Para más información, info@vocesdebarro.org.ar, ingresando a nuestra página www.vocesdebarro.org.ar o buscando también en las redes sociales. Tenés tu programa y hacete oír. Escribinos a info@labemba.com.ar. La base. Los martes. De 20 a 21. El blues. El padre de muchos. La base. Todos nosotros. Historia. La nuestra. En La Bemba, FM 91.3. Ahí estamos. Blues. Y la base. Detrás de las paredes. Porque si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia. Detrás de las paredes. Detrás de las paredes. Detrás de las paredes. Todos los martes a las 18 horas. Por FM La Bemba 91.3. Detrás de las paredes. Radio La Bemba. Voces que avanzan. Hola. Estamos en otro bloque del programa de Raíz Natal. Ahí los veo compartiendo. Sí, de Raíz Natal, porque otra vez me confundí. ¿Otra vez? ¿Te equivocaste? Es el calor que sí, hay acá. Sí, es muchos actos fallidos. Yo quiero decir que extraño el programa de Raíz Natal. Pero que va los viernes. Me olvido, porque este nuevo rol me tiene así como, ya les digo. ¿Qué fue eso? Me tiene como extrañada, el gato le digo Johnny, esas cosas que me pasan, ¿no es cierto, Johnny? ¿Verdad? Bueno, antes de pasar a otra primicia de Crónica TV, tenemos a nuestro invitado aquí que nos quedó pendiente por responder una pregunta. Y acabo de conjugar todos los verbos mal. Nos ibas a responder, ¿cómo te habías inspirado en esta obra que es otro elemento así cotidiano de la vida de una pareja? Sí. Que surgió a partir de lo que fue el matrimonio igualitario. Claro, bueno, yo estaba buscando, estaba trabajando hacia... Bueno, a ver, que salió la ley del matrimonio igualitario, ya se cumplieron 2 años, uh-huh. Increíble. Y un año antes de que... O sea, ni siquiera se había empezado a hablar de esto, era una locura total. Yo estaba tratando de encontrar cómo hacer una fotografía de una situación de amor entre una pareja, en este caso de 2 señores mayores, sin caer en la típica cosa del beso o de la toma erótica. Entonces, bueno, encontré un día trabajando con unos amigos... A pobres a los que los puse ahí en su propia terraza y les dije vivan, olvídense que estoy y vivan. Y los tipos se pusieron, se apoyaron en la baranda de la terraza y se pusieron a charlar. Uh-huh. Entonces, yo estaba atrás de ellos y ahí dije, mira, esto es una charla de verano, un día que hacía un calor de locos. Es una charla de verano de una pareja en un lugar intimísimo como es uh-huh. su terraza. Y ahí estaba el amor. Estaba el amor en una conversación tan tonta como que, uy, qué calor o qué comemos hoy. Y esa foto, a partir de que se empieza a tratar la ley en el Congreso y todo esto, uh-huh. fue como que me cayó, se me terminó de redondear la idea y la fui trabajando. Entonces, a la noche, o sea, durante la noche que se aprobó la ley, que un montón de gente me llamaba a ver si estaba enterado y a felicitarme y todo uh-huh. eso, salió esa foto que encontró una manera de mostrar una imagen de amor simplemente con dos personas charlando en la terraza. Y bueno, ahí pero, surgió. Pero así surgió y pero además quedó como un, no sé, a todo el mundo le gusta. Eso es lo que me dicen. Ay, esta qué linda, qué sé yo. Bueno, ¿le colocaste la mariposa? Por supuesto, cada uno tiene una mariposa con un modelo distinto en su espalda. Como debe ser. Pero bueno, también volviendo al tema de esto de, aparte que sos artista, también sos docente. Y algo que me llamó la atención, o por lo menos que vos ponés dentro de lo que es tu obra, que la entrada es libre y gratuita con respecto a la exposición. Y lo que sí es apta o no para niños depende de sus adultos, ya que es un lugar, espacio cultural de la comunidad gay, lésbica, travesti y trans. Sí, pero lo único que van a ver cuando entren es gente gay, lésbica, travesti y trans vestida uh-huh. Y no haciendo el amor ni vestidos ni no vestidos. Y la única foto que puede llegar a, qué sé yo, a no gustarle a alguien uh-huh. según quien sea, es una foto de un muchacho que está sin ropa y uh-huh. se le ve el pene en un primerísimo plano. Pero es un pene que no está erecto, así que uh-huh. ni siquiera, o sea, es como una escultura. Por eso depende de los adultos, uh-huh. que el hecho de que moleste o no moleste a esos mismos adultos o a los chicos uh-huh. o a quien sea. Lo demás, en sí son fotos muy, muy de imágenes de gente laburando en la uh-huh. calle. Nada. Pero claro. Bueno, por ahí volviendo a esta pregunta que recién te hacía, o por lo menos a este comentario que hacía, es cómo encarás este tema con tus alumnos también. Claro. Si querés nos puedes explicar en qué contexto das clases, dónde das clases, bueno, en qué lugar. Bueno, yo soy maestro y profesor, trabajo uh-huh. en escuelas primarias y secundarias de uh-huh. De donde vivo, del conurbano bonaerense, y trabajo en escuelas privadas, estatales y en una escuela de gestión social. La mm. educación de gestión social es una tercer modalidad que apareció desde la crisis del 2001, que sería como el equivalente a lo que son las fábricas recuperadas, pero en el ámbito de la educación. Es decir, son escuelas que en su momento eran privadas, pero que luego ideológicamente fueron tomando un rumbo, o sea, se fueron dando cuenta de que la cosa no era ser una empresa uh-huh. que comerciara con vender educación, sino la cosa era que una escuela no es un comercio, sino que es un lugar donde la educación fundamentalmente se comparte y se transmite entre iguales. Esto te está marcando uh-huh. ideológicamente una postura muy clara y muy distinta de lo que es la escuela privada tradicional, que tiene uh-huh. un dueño y que cobra, entonces el dueño se queda con esa plata y decide qué se enseña y qué no también. Claro. Y ya no son alumnos, son clientes. Entonces. Y ya no son alumnos y son clientes y bueno. Entonces yo trabajo en una de estas escuelas, pero porque soy parte de la uh-huh. fundación que gestiona este colegio. Es un colectivo de docentes, padres, madres, alumnos, exalumnos, donde entre todos tratamos de mostrar y demostrar que hay una forma distinta de educar y que la educación tiene un porqué que no tiene que ver con 2 más 2, ni con la B corta o la B larga o la coma o el acento. Tiene que ver con que la escuela sirva para que la gente pueda vivir uh-huh. y pueda vivir sin lastimarse, sin agredirse, sin matarse y sin insultarse. Y bueno, y que esto de la educación en los valores y la paz y todo lo que se dice sea de una vez por todas una realidad. Claro. Bien, entonces en el marco de este tipo de escuela es que nosotros estamos trabajando muy fuerte con todo lo que es educación sexual integral, que tiene que ver con la prevención del embarazo adolescente, prevención de HIV y otras enfermedades, todo lo que es el tema de la diversidad sexual, que lo que es la violencia entre géneros. Yo digo entre porque no siempre es de hombre a mujer, también es de mujer a hombre, y eso no se dice porque pareciera que es un tema tabú. Que es un tema tabú, pero así como hay un tipo que es sumamente violento y maltrata, esto también viene de la mujer hacia el hombre en un contexto de locura personal y social. Entonces la violencia para mí es entre géneros, no de género. Pues de género es como que va siempre del hombre a la mujer y... Sí, se ve bastante común ahora, ¿no? Y en realidad alguien que pone a los pibes en el medio, sea hombre o mujer, está de todos modos enfermo o enferma. Entonces, bueno, como para redondear te contaba esto. Dentro de lo que es la modalidad y el concepto de educación que tenemos en esta escuela, trabajamos con todas estas cosas. ¿Por qué? Porque todo el mundo sabe que si hay un papá que golpea a la mujer y a los hijos, todo el barrio lo sabe, y sin embargo hacen como que no. Y si hay una chica adolescente embarazada, todo el mundo lo sabe y se hace como que no. Si esa chica hace un aborto y le sale mal, todo el mundo sabe quién se lo hizo y a la vez no se puede decir. Y si hay un chico o chica gay, lesbiana, travesti en la familia, también todo el mundo lo sabe y también todo el mundo lo tapa. Entonces todas estas cosas son las que van haciendo una pelota de enfermedad y de hipocresía. Y entonces nuestra decisión como equipo pedagógico es trabajar para ayudar a la gente a que viva siendo quien es y como quiere ser, y que no se deje ni pegar por nadie, ni insultar, ni agredir. Entonces ahí hay una apuesta fuerte, y yo pongo todo lo que puedo, desde el arte, desde el pensamiento, desde actividades artísticas que tienen que ver con esto, con tratar de crear nuevos modos de vincularse sin agresión. Claro, y tratar de romper con toda esta educación tradicional. Exactamente. Que quizás vos también la reflejás dentro de tu obra, sí, en esta maestra que está vendada, que está amordazada, y que está enseñando algo que por ahí no es así. Que no es, que es una partecita solamente de lo que hay, y que en realidad no está pudiendo decir todo lo demás que hay, y que le ocurre a ella o le puede ocurrir a cualquiera de sus chicos. Pasa que quizás desde hace tres años atrás, uno no se imaginaba que iba a tener un marco legal y una ley que permitiera a uno hablar en la escuela de esto. Y de repente esto también cayó así como muy de sorpresa para mucha gente, y hay gente que todavía teme poder hablar o poder crear estos espacios. Y yo cuento siempre esto: si vos estás en un curso y estás tratando de enseñar 2 más 2 y ves que dos personas están matándose o insultándose, tenés dos opciones: o haces de cuenta que no escuchaste y seguís con tu librito y no te va a servir de nada el librito, o decís, bueno, a ver, paremos la mano, ¿por qué nos estamos lastimando? Y me parece a mí que lo pedagógico sirve si se atiende primero eso, si no, nada sirve para nada. Es decir, saber leer y escribir, ¿para qué me sirve si en realidad no puedo vivir con el que tengo al lado, no? Sí, tal cual. Entonces, pero bueno, eso es parte también de crear una conciencia dentro del aula. Por ahí esto también es seguir rompiendo con estos métodos de antaño, donde bueno, se escribe esto, hacemos 10 renglones de la A, de la B, y quizás otras cosas no las estamos viendo, que también ocurren dentro del aula, que incluso a muchos de nosotros nos ha pasado dentro, cuando éramos alumnos o algunos también como docentes, de ver situaciones de abuso donde nadie hace nada, y por ahí a los docentes se los forma para algo, para intervenir en esas situaciones, cuando después en estos lugares o escuelas privadas te bajan una línea de ellos son clientes, sí, no nos metamos, hay que aprobar al cliente. Seguro, y hay veces que viene gente, mamás, papás o familiares, y te cuenta y te trae una bomba terrible de algo que pasa en la casa, y uno no sabe cómo ayudar, qué hacer, pero te vienen a contar cosas muy grosas. Y en realidad te están diciendo, bueno, ayúdame con todo esto porque no puedo, no sé cómo hacer. Y bueno, y por suerte nosotros tenemos el trabajo con la salita de salud del barrio, con la que nos complementamos mucho, porque ellos y nosotros estamos todo el tiempo en contacto y ante cualquier cosa estamos ahí, en el barrio. O sea, vamos y venimos. Claro, tratan de trabajar en conjunto junto con otras organizaciones barriales. Exactamente, sí, sí, sí. Aparte de la salita, ¿alguna otra más? Sí, bueno, hay una red de organizaciones sociales de todo tipo. Hay deportivas, laborales, de cooperativas, culturales, de salud, de educación, trabajando en toda la zona. Entonces, bueno, tenemos como... somos como amigos de todas y tratamos de hacer algunas cosas juntos y de que otras, que son más puntuales del lugar donde nosotros estamos, bueno, también recibir el apoyo, ¿no?, del resto de la gente compañera. Bueno, si les parece, vamos a un mini corte con un temita musical y volvemos en el próximo bloque. Oh, I did it for the boss. transmitiendo desde el ex centro clandestino Olimpo. Radio Comunitaria. Loco, FM La Bemba, 91.3. Una radio con memoria. Bueno, ya aquí en nuestro último bloque del programa de Olvida Decirte, y ahí lo dije bien, no dije el programa de Reyes Natal, bien. Y nos estaba comentando Fabián que también es parte de un colectivo de artistas en la zona oeste, en Aedo. Veo que toda tu militancia es ahí en zona oeste. Sí, claro. Bueno, sí, yo nací en el oeste y si bien después anduve por todos lados, volví. Viste que uno siempre vuelve al... Siempre se vuelve al primer amor. Al primer amor. Entonces, bueno, sí. Yo, aparte de del trabajo en la docencia y la obra personal y todo esto... formo parte de un espacio de arte que se llama Cuatro Gatos, como el gato. Cuatro gatos. Pero no somos cuatro, o sea, no, es el espacio se llama Cuatro Gatos porque éramos cuatro al comienzo, pero ahora somos seis. Pero bueno, quedamos, bien. Quedó aumentaron como, los gatos. Aumentamos, sí. Adoptamos, digamos. Adoptamos gatas nuevas, pero que se merecen estar porque la verdad que laburan y son compañeras de oro. Así que bueno, somos un grupo de seis artistas visuales que tenemos este espacio de arte en Aedo, a una cuadra y media de la estación de Aedo, que se llama Cuatro Gatos, y allí hay muestras de artes visuales, actividades que tienen que ver con la edición independiente. Nosotros editamos libros de artista, colectivos, individuales. Y la razón de existir del espacio es justamente que sea un lugar que pueda cobijar a un montón de gente de la zona oeste del conurbano que se dedica al arte y que quizás no va a llegar o no quiera llegar a lo que es el mercado oficial, al cual nosotros tampoco le decimos que no, pero bueno, preferimos estar en la periferia. Bueno. Así que ahí también eventualmente se pueden ver laburos míos y del resto de los compañeros. Ahí hacemos muestras todos los meses, edición independiente y de vez en cuando alguna actividad, algún taller. Buenísimo. Y ya veo que tenemos en nuestro estudio a nuestra compañera de Y Flores Eran Mil Flores, del programa que sigue. ¿Y qué vamos a tener para el programa próximo? No sé si llegas con el micrófono. Sí, ahí llega. Bien. Venimos ahí corriendo. Llega. Corriendo del curso del de enfrente. Taller, sí, de locución. Somos unas atrevidas y quisimos hacer taller de locución para hablar un poco mejor o con... Nosotras somos muy atrevidas y venimos sin miedo, pero también, bueno, nos encontramos con limitaciones y queremos mejorar. Obviamente. Y bueno, hoy nosotros como siempre somos de la Comuna 7, tocamos temas de la comuna y de la ciudad. En este caso vamos a hablar de un espacio que está en disputa, que es un mercado municipal que está siendo recuperado por los hijos de los puesteros y del cual el gobierno de la ciudad se quiere quedar, ¿no? Y para variar, qué raro. Sonrisas. ¿El de las siete esquinas? No, está ¿cuál? En Falcón, entre Culpina y La Flores. Fuente. Sí. Así que bueno, hoy vienen los compañeros, que hoy hubo una audiencia en la legislatura para tocar el tema. Pero hace años que está eso. Sí, estuvo no abandonado porque los puesteros siempre estuvieron por ahí, ellos sin ayuda de nadie lo levantaron y bueno, ahora estamos... con esa disputa. Y bueno, los compañeros vienen a contar su historia y en ver en qué situación están. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, así que los invitamos a todos. Nos seguimos viendo, escuchando. A seguir escuchando el programa. Y para ir ya cerrando y despidiéndonos de Fabián, les volvemos a recordar que hasta el 27 de mayo va a estar la exposición en Casa Brandon, Luis María Drago 236. Esto es a cuadras de Avenida Corrientes y Ángel Gallardo. Es de miércoles a domingo desde las 20 horas y la entrada, muy importante, que es libre y gratuita. Absolutamente. Así que, bueno, Fabián, muchísimas gracias por venir. Bueno, gracias a ustedes. La verdad que estoy muy feliz de estar acá. Porque, bueno, cuando era chiquito pasaba con el colectivo por acá y me imaginaba todas las peores cosas que ocurrieron, y hoy estar acá haciendo esto me llena de emoción, y también porque esto es parte del mundo que los compañeros y compañeras soñaron. Sí. Entonces estamos como haciendo lo que había que hacer, como tomando la posta, recuperando, y eso es fantástico. Así es. Así que, bueno, gracias a todos y a todas. Y bueno, y vayan a ver la muestra. Si tienen tiempo. Sí. Lo más importante es que es de muy fácil acceso, porque está cerca de Avenida Corrientes y Ángel Gallardo. Sí, a 4 cuadras. Con el Subte B los dejo a todos por ahí. Hay muchos colectivos que los llevan. Es así, muy que... cerca de Parque Centenario, como para ubicarse en Capital. Uh-huh. Es muy cerquita de ahí. Así que los esperamos a todos en la exposición, que ya les digo, es hasta el 27 de mayo. Y bueno, esperamos, Fabián, tenerte nuevamente y que nos traigas alguna obra, quizás. O que también te estés inaugurando otra obra nueva más. Y bueno, ojalá. O que también algún día venga a exponer acá, ¿no? Ojalá, sí. Ojalá podamos, ojalá ya... podamos estar todos haciendo cosas. Sería buenísimo. Estás invitado en alguna actividad. Basta que me chiflen entonces. Entonces ahí está. Bueno, así que nos despedimos, Silvia, hasta cualquier momento. Hasta pronto. Bueno. Es que no hay que despedirse, hay que decir hasta pronto. Hasta cualquier momento. Buenas noches. Mauro, muchas gracias por venir a este primer programa que te tenemos. A partir de la semana que viene me voy a llamar Silvio. ¿Silvia? Voy a venir así con una especie de peluca haciendo honor a Silvia. ¡Ay! Mira, en honor tuyo. Pero mirá que bien. ¡Qué monaje! Para que no la extrañen. No, ¡ay, qué no bueno, gracias! No me van a extrañar porque vos vas a estar muy bien acá con las chicas. Así que nos vemos el próximo. Cuiden bien a mi vecino que viene la semana que viene. Dale, lo vamos a cuidar muy bien. Así que... Y nos vemos el próximo viernes, y que tengan una buena semana. Muchas gracias, Gato, nuestro operador, que sin él nada de esto es posible. A Gino, que vino a presenciar el programa. Lourdes, que también está. Aurora, que nos está escuchando. Gracias, Venas Abiertas. Gracias, Sex Olimpo. Y nos vemos el próximo miércoles. Buenas noches. Chau. Si quería comprar algunas drogas para esa transmitiendo desde el ex centro clandestino Olimpo. FM La Bemba. Una radio con memoria.